que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. Organizaciones reclaman por la implementación del programa Potenciar Trabajo para Víctimas de Violencia Machista. Hace aproximadamente 2 meses mantuvimos una reunión con parte del equipo del Ministerio de las Mujeres, Disidencias y Derechos. Analía Kelly, organización social Mumalá. Uno de los planteos fue el tema de la necesidad y la urgencia de asistencia económica a mujeres y al colectivo LGBTIQ+, sobre todo porque la situación de pandemia ha puesto a las mujeres y al colectivo disidente en una situación mucho más crítica y de mayor riesgo de vulnerabilidad frente a la violencia de género, y donde lo económico muchas veces hace depender a esas personas de sus agresores, y es allí donde muchas veces, si se depende económicamente del agresor, es que la mujer no puede iniciar el resto de los pasos que tienen que ver con el acceso a la justicia. Nos parece bien importante tener una respuesta efectiva y concreta, y hasta el momento nos encontramos esperando la respuesta, si efectivamente esta asistencia se logra y esta asistencia se asigna, podemos empezar a iniciar un camino que tenga que ver con una vida libre de violencia. Primer encuentro hacia la paridad en los medios de comunicación. Somos parte de una historia de luchas y de resistencias y de victorias, y vamos también preparando un país diferente para las generaciones que vienen atrás, que no tengan que pasar por lo mismo que nosotras y nosotres. Mónica Macha, diputada nacional. Nuestra pelea es por la palabra, es por otros discursos, porque sabemos cómo nos puede dañar, cómo nos ha dañado y cómo entre todas, todos y todes estamos haciendo ejercicios permanentemente para poder no cometer ese tipo de situaciones y sanarnos también de las que nos han llevado o que hemos sufrido también. Yo creo que en ese punto, por supuesto, incluir y pensar en las distintas realidades. Claro que nosotras tenemos tiempos distintos, nuestro tiempo está arreglado, está regulado de modo también de poder hacer lugar a todas las tareas de cuidado. Por eso siempre creo que es importante volver sobre este tema del cuidado y plantear que para que nosotras y nosotres podamos estar en los ámbitos públicos, necesitamos, por supuesto, que haya realmente una paridad en los ámbitos del cuidado, en los ámbitos de nuestra vida privada. Pensando un nuevo encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex y bisexuales en el marco de la pandemia. En esta ocasión lo que pudimos analizar es que la fecha del encuentro por ahora está en suspenso, porque lo que evaluamos es que va a tener que ver con la realidad sanitaria. Pamela Mackey, integrante de la comisión organizadora del encuentro. Nosotras seguimos trabajando y de manera coordinada con el gobierno de la provincia. Sí se están avanzando en cuestiones desde el mes de marzo, que seguimos trabajando virtualmente. Todas las comisiones seguimos de reunión, el espacio de las intercomisiones también. Y parte del plan de trabajo que ayer se acordó es reforzar los vínculos con los municipios, con los distintos municipios de la provincia de San Luis, para poder compartir la importancia que tiene este evento a nivel nacional, el impacto que puede tener también para los municipios en cuanto a lo que es económico, ¿por qué no? Para nosotras tiene toda otra importancia, por supuesto. Saludarles a todos, decirles que seguimos trabajando, que el 35 Encuentro se va a hacer, que estamos compartiendo a través de nuestras redes toda la información. Nos buscan como 35 Encuentro Plurinacional a través de nuestra página web, del Face, de Twitter, de Instagram. Así que un abrazo desde San Luis, les esperamos. Aijuna, libre, diversa y bien de acá.